Desde antes tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desventaja ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. 011-4010-7121, 011-4010-7158. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar de lo que importa, que tiene que ver con un montón de actualidad precisamente de esa provincia. Y para eso nos damos un gusto aquí para los oyentes, también los nostálgicos. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Del Frade, diputado provincial de la provincia. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Qué gustazo hablar en Sobre la Hora. ¿Cómo están, muchachos? Bien, muy bien. Hola, Carlos. Bueno, perdóname, Corina. Buen día, Carlos. Pero ¿nos podés dejar hablar un poquito de fútbol? Que hace mucho no charlamos con... Pero con todo gusto. No, pero le estoy pidiendo permiso a Corina para que nosotros dos podamos hablar de fútbol, porque ya extraño, sobre todo un fin de semana de clase. Pero déjamelo. Déjame primero lo importante. Estamos a 24 horas del estreno de Games of Thrones. ¿Cómo lo estás viviendo? Qué momento, efectivamente. Menos mal que me dijiste. Te noté el silencio, no, mirá. Me había piantado. No. Tanto esperarlo, claro, porque yo vengo viendo Vikingo. Vos sabés que yo soy fana de Vikingo y de Juego de Tronos. A mí también. Claro. Yo estoy con Vikingos también. No, un fenómeno, Vikingo. Un fenómeno, sí. Está buenísimo. Bueno, pero mañana vuelve la Madre de los Dragones. Exactamente, la Madre de los Dragones. Que es realmente apasionante. Y sinceramente hace bien, porque para los que además nos gusta mucho la cuestión de la espada, las místicas, las cuestiones enigmáticas del universo y además las cuestiones de la política, tenemos allí en esa serie un lugar muy lindo. Así que estoy con expectativas. Creo que nuestro amigo que dicen que murió, no murió y que iba a resucitar. Esa es mi expectativa. Es la de todos, Carlos, es la de todos. Sí. Bueno, contanos un poco cómo se están viviendo estas horas allí en Santa Fe. Hay, la verdad, que las crecidas del Paraná que se sienten en toda la provincia de Buenos Aires también se están sintiendo allí en la provincia. Lo veíamos un poco a través de tus relatos. Estamos en la previa de un nuevo aniversario de la inundación. ¿Cuál ha sido un poco el abordaje y el recorrido que venís haciendo? ¿Qué has visto en esta materia? Y la verdad que uno tiene un privilegio extraordinario cuando se mete en esto de ser representante de un cachito del pueblo y estar en algunas mesas de informaciones muy fuertes. La provincia de Santa Fe, el segundo estado de la República Argentina, tiene hoy 18 de sus 19 departamentos en situación de desastre, Corina. Sí. Lo que significa, en primer lugar, porque así es el sistema capitalista, que en primer lugar la cuestión económica está por encima de todo y se habla de pérdidas millonarias en todos los rubros de la producción, especialmente en la producción tambera. Uh-huh. Y en relación a eso aparece entonces la gran contradicción. Al tener tanto peso la cuestión económica, se ayuda más a la cuestión de la producción y a los emprendedores productivos que a la gente. Por eso cuando el otro día salimos de una reunión con el gobernador de la provincia, con los senadores, con los diputados, con todos los integrantes del gabinete, nos encontrábamos con los inundados del 2003, que vuelven a ser inundados hoy en el 2016, que nos decían, ¿puede ser posible que una vaca sea más importante que una persona? Y yo le dije que la verdad que sí, que es así. Es mucho más importante la suerte de una vaca que de una persona, de acuerdo a los cálculos oficiales. Y ni hablar de los cálculos oficiales del gobierno nacional, que a través del Banco Nación, que está manejando ese hipermillonario que es Melconian, sí, tal como se conoció esta semana, da créditos a tasa de un 19% para supuestamente ayudar a los productores afectados de toda la Argentina. Así que estamos con esta inundación que más que por culpa de la naturaleza es culpa de la cobardía política y de una política que está subordinada a lo económico. Mira, precisamente, una cortita antes de que Manu te haga una pregunta, tenía que ver un poco la consigna de hoy, era lo mismo. Nosotros planteábamos si era más importante un banco que un hospital público, en base a lo que tiene que ver con los acuerdos que se alcanzaron con los trabajadores bancarios, a diferencia de los acuerdos que están esperando los médicos y otros trabajadores, los propios trabajadores del Estado. Y evidentemente sí, es un banco más importante que todo eso, como una vaca más importante que una persona, ¿no? Sí, porque además la cuestión bancaria es un hecho que en la Argentina no hemos realmente pensado en profundidad. Vos imaginate que desde la dictadura hasta acá, 40 años después, tenemos más de 1.600 decretos leyes que siguen vigentes. El más importante de esos decretos leyes vigentes es el de febrero de 1977, sí, que es la Ley de Entidades Financieras. Cuando en el 2001 estalló el país, la gente fue contra los bancos, tomó la conciencia de lo que significaba el saqueo que hacían las instituciones bancarias. Sin embargo, hoy, 15 años después del 2001, son las que más ganan, son los que producen justamente el arreglo rápido con los trabajadores para seguir ganando dinero. Y una vez más, como lo dijo el ministro de Producción de la provincia de Santa Fe, yo lo tengo que destacar, el señor Luis Contigiani, definió claramente que el sistema del macrismo es, una vez más, el sistema financiero por encima del sistema productivo, y creo que en esa matriz hoy nos estamos moviendo en la Argentina, y por eso un banco hoy sigue siendo más importante que cualquier persona. Hola, Carlos, Manuel, un gusto. Hola, saludarte, Manuel, de nuevo. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Sí, también pensándolo en función de lo que vienen siendo las medidas del gobierno, digo, primero sacar las retenciones, primero sacar las retenciones a las minerías, primero devaluar, primero hacer todo, arreglar con los buitres, todo, digamos, lo que beneficia a estos sectores, y por último, en algún momento, en esta teoría del derrame, que si funcionara aún ya es bastante siniestra, es decir, ¿por qué yo me tengo que conformar con lo que vos derramás, con lo que a vos te sobra? Claro, claro. Y pensando esto en cómo se reproduce en allí en el caso de Santa Fe, donde es otro signo político, el que ahí no gobierna Cambiemos. Sí, pero el signo político que supuestamente se llama socialismo en la provincia de Santa Fe es muy particular, es muy curioso. Es un socialismo que no le cobra a los más ricos y que descarga, por ejemplo, esto del ajustazo en las tarifas de energía, especialmente de la electricidad en el pueblo, y cuando vos decís que esto no puede ser, te tratan de irresponsable. Pero más allá de eso, lo que creo que es fundamental es definir esto del Plan Nacional. El Plan Nacional, nosotros decimos, como decíamos en la década de 70, cuando nos enseñaban cuál era el nombre de un veneno, el nombre del veneno era DDT. Y acá claramente hay un plan de veneno, porque es un plan de devaluación, de despidos y tarifazos, DDT. Y en relación a ese DDT, claramente en cada una de las provincias, los gobiernos provinciales tienen la posibilidad histórica, en este año que se cumplen 200 años de la independencia, de discutir políticamente qué significa la palabra federalismo, porque la defensa de los intereses de cada una de las provincias y de sus habitantes tiene que ver con decirle al gobierno nacional que así no se puede seguir, que hay que hacer una movilización contra Buenos Aires, contra la Casa Rosada, contra el Banco Nación, con los gobernadores de las principales provincias, pero acompañado con los legisladores, porque si no, no te dan ni cinco de bolilla, o te dan estas tasas usurarias del 19% el Banco Nación con la supuesta ayuda, mientras, como ustedes bien dicen, le pagan 9.300 millones de dólares a los fondos buitres, y los acreedores internos, los que formamos parte de la deuda interna, quedamos, por supuesto, siempre relegados, y me parece que ese plan se está haciendo notar en lo que hoy a la gente le cuesta tanto empatarle al fin de mes en cada una de las provincias. A vos que te encanta, Carlos, el tema de las listas y de ver información para después tener diagramado un montón de trabajos al respecto. Esta semana te la tiro la lista y vos sabrás sabrás qué decirme. Amalia Lacroze de Fortabá, Gregorio y Jorge Pérez Compán, la familia Blaquer, Eduardo Eurequian, los hermanos Pagani, los dueños de Arcor, Alfredo Cotto, María Mercedes Bulgeroni, Mastellone Hermano, Francisco de Narváez y Matías Garfunkel. ¿Qué es toda esa lista? Ese es el federalismo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Es toda la lista. Son los más poderosos, los más impunes y los que además algún día tendrán que rendir cuenta ante la justicia como titiriteros. Son los famosos titiriteros, los delincuentes de guante blanco que manejan la Argentina desde hace más de medio siglo. Y en realidad, si te pones a pensar. Y exactamente. Y esta semana salió a la luz que ellos eran los que tenían las grandes cuentas offshore en el país. Obviamente incluyendo al presidente Mauricio Macri con su SOCMA. Digamos, fueron los que de manera muy prolija el diario La Nación, ojalá que lo hayas visto, publicó esta semana una nota sobre quiénes eran los que tenían las cuentas offshore. te digo, una manera muy particular, Carlos, porque esas cosas que a nosotros los periodistas nos encanta andar mirando, una nota de esas características con miles de caracteres, una nota muy grande, no estuvo vendida en la tapa, estuvo en la página 10 y no pusieron una sola foto. Viste que al periodismo le encanta poner un collage de fotos. Bueno, en esta nota que era hermosa para poner un collage, exactamente, en esta nota que era para poner un gran collage de fotos, justamente no se tomaron en el momento de andar pegando. Y claro, cuando Mitre funda la Nación, aquel 4 de enero de 1870, le había puesto Tribuna de Doctrina, cosa que sigue afirmándose hoy cada día en el diario de la Nación. Por eso no sea cosa que se ensañen con el diario que es la Tribuna de la Doctrina, los dueños de la Tribuna en aquel momento. Así que por eso probablemente lo hicieron lo menos apetecible a los ojos de los lectores esa página. Pero los datos son excelentes. Ahora son los dueños de la Argentina desde hace 5 décadas. Así que es un tema muy interesante. Bueno, ¿y cómo viene tu tarea legislativa? ¿Cómo te venís sintiendo en la función? Un despelote. pero un despelote agradable. Sí, yo estoy apasionado, realmente. Ah, buenísimo, estoy apasionado, buenísimo, por lo que hago, voy de un lado para otro. Es hermoso recibir la idea de que la gente recurra a vos siendo de otros signos políticos, que haya presidentes comunales, intendentes de distintos lugares de esta provincia tremenda, que tiene 100.000 kilómetros de caminos rurales. Es impresionante lo de Santa Fe, la dimensión que tiene. Pero la verdad que es un privilegio. Tratamos de hacer promesas muy concretas, lo que podemos hacer en 2 o 3 días como para que la gente lo vea, y así de esta manera demostrar que también la política puede servir para multiplicar y denunciar aquello que individualmente te expresan. Así que en eso andamos. Buenísimo. Y bueno, la última, Carlos, hoy van a estar emitiendo un debate, ¿no? En Plan A, sí. Acá veo por Canal 5, contale un poco a la audiencia también a dónde lo pueden, si se puede chusmear en internet por algún lado, como para que quienes tengan ganas de verlo, de buscarlo, puedan hacerlo. Sí, yo creo, este es un programa Canal 5, es uno de los canales abiertos de la ciudad de Rosario. Sí. Creo que se va a poder ver después cuando lo suman a YouTube. Pero para nosotros es muy importante porque se hizo un debate muy fuerte con el representante político del gobierno de Macri en la provincia, que es el diputado Federico Angelini, y con la diputada nacional del socialismo que votó a favor del acuerdo con los fondos buitre, Alicia Siciliani, en una cosa espantosa a mi entender. Sí. Debatimos muy fuerte, casi a los gritos terminamos, sobre quiénes tenían que pagar el aumento de luz y cómo había que defender los intereses de los santafesinos. Y entonces me parece que es un debate que está mostrando cómo, más allá de las supuestas diferencias, a la hora de gobernar, porque me dijeron eso, vos decís esto porque no gobernás, lejos del poder. Claro, como estás lejos del poder, vos podés decir estas cuestiones irresponsables. La cuestión irresponsable era que pagaran más lo que tienen más plata, claro. Esa era la irresponsabilidad. Sí. Pero eso, la verdad que es una media hora de debate que pone en evidencia cómo se ponen de acuerdo, en definitiva, a la hora de cuestionar el sistema. Para no cuestionarlo, se ponen de acuerdo tanto los supuestos socialistas de la provincia de Santa Fe y la gente de Cambiemos. Buenísimo. Bueno, Carlos, como siempre, un gusto hablar con vos. Te dejamos un beso grande y bueno, nos volvemos a comunicar pronto. Y suerte ahí al amigo Fede Chechelle por todo lo que va a tener que sufrir mañana, como para nosotros y para la gente de para gimnasia, nosotros, que hizo una amplia mayoría, exactamente. Claro, exactamente, que se juega esta noche con la ciudad de La Plata. No quiero ser pedante, Carlos, pero vos sabés que para nosotros es un partido más que tranquilo, así que voy muy confiado como siempre. Bueno, me parece bien, yo no tengo esa manera de decir, pero me parece bien. Un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo, Carlos, hasta luego. Chao, gracias. Chao, Carlos. Era Carlos del FRADE, compañero, amigo, diputado provincial por la provincia de Santa Fe, conversando en esta mañana de Sobre la Hora.